Alegrándote la tarde, todos los viernes a partir de las 16 horas por FM Radio La Charlatana 98.5. Muy buenos días a todos los queridos oyentes de FM Radio La... La concha de tu madre. Y así arrancamos una nueva temporada. Alegrándote la tarde. En el día de hoy estamos en una nueva programación de Alegrándote la Tarde. Como ya dije, muy buenos días a todos los queridos oyentes. Son las 5 y 10 minutitos ya llegando. Les disculpamos por no empezar 4 y media porque tuvimos problemas técnicos de planificación y tenemos una nueva configuración en la consola que no hemos podido, la pudimos manejar tan bien. Y le deseamos muchas gracias a Radio Nauta que nos brindó su ayuda a Radio Semillas por la nueva chica, que es una nueva persona que se suma a la Radio Charlatana para venir a ayudar. Bien, y bueno, les recordamos la consigna del día del programa pasado, Mentiras por Amor, la consigna. Bueno, si la querés responder a la consigna del día, la podés hacer a través del 461-2733, 461-2733, o a través de las redes sociales, Facebook, FM Radio La Charlatana o Alegrándote en la Tarde. Seguimos escuchando Justin Bieber y ya volvemos con más, La Charlatana. Sintonizá la radio FM 98.5. Muchas gracias. We'll be right back. Tenemos una máxima de 19 y una mínima de 14, una probabilidad de precipitación de un 10%, una humedad de 67% y un viento a 18 kilómetros por hora. Vamos con el día sábado. Sábado, 21 grados, máxima 22. 30% puede llegar a llover, humedad 84% y viento a 11 kilómetros por hora. Vamos con el día domingo. Tenemos una probabilidad de lluvia un 10%, una humedad un 67% y un viento a 23 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 18 y una mínima de 9. Vamos con el día lunes. Que ahí comienza la semana, 14 grados. Va a estar frío, 7 la mínima, probabilidad de precipitaciones 20%. Puede llover, humedad 65% y viento a 26 kilómetros por hora. Y el día martes, el segundo día de la semana, tenemos una probabilidad de lluvia de un 20%, una humedad de un 59% y un viento de 19 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14, una mínima de 5. Vamos con el día miércoles. 14 la máxima, 6 la mínima, probabilidad de precipitación en 20%, humedad de 3 kilómetros por hora. Vamos con el día jueves, que va a estar parcialmente nublado. Tenemos una probabilidad de lluvia un 20%, una humedad un 67% y un viento de 21 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 15 y una mínima de 7. El viernes, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 65% y viento a 13 kilómetros por hora. Bueno, seguimos escuchando el tema de Loca, de Tan Biónica, y ya regresamos con más. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone, and I never lie. If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. Estás escuchando Justin Bieber, Love Yourself. My opinion was wrong. Try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone, and I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Mm-hmm. times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Y bueno, regresamos al aire en la 98.5. Disculpen si se habrá escuchado algún sonido o algo, por lo común es que entraron a molestar. Vamos a ir con el flash informativo. La Universidad Nacional de La Plata reafirma su compromiso por el boleto educativo gratuito. El año pasado, el boleto estudiantil gratuito se convirtió en ley. Sin embargo, comenzado el este año colectivo, en los distintos niveles educativos y con la aplicación de un nuevo régimen de tarifas en el transporte, que aún no se encuentran reglamentados. Un comunicado de UNELP ratifica que el boleto educativo gratuito permitirá no solo resolver un problema de transporte, sino respetar reivindicación de un político histórico y de alto contenido simbólico para que la comunidad universitaria de La Plata. Así que esta noticia nos cuenta que la Universidad Nacional de La Plata reafirma su compromiso en el boleto estudiantil. Vero, vos estuviste presente te vamos a hacer unas preguntitas. Nos vas a contar más o menos de cómo se estuvo movilizando los estudiantes de la Universidad de La Plata para poder reafirmar el boleto. Bueno, yo asistí junto con otros compañeros de la facultad a la movilización donde se convocó en Plaza Rocha. Justamente el colectivo aumentó a mí desde Berisso hasta La Plata, me sale ahora 6.75 y antes me salía 3.75. A mí 3.25 no me salía porque yo vengo de Barrio Obrero. Pero bueno, la cuestión es que de 3.50 a 4 pesos salía antes el colectivo hasta La Plata. Y ahora está rondando desde los 6 hasta los 7. Así que es un aumento casi del doble y a los estudiantes la verdad nos cuesta mucho poder pagar ese viaje de ida y vuelta todos los días. La ley se aprobó el año pasado, solamente falta reglamentarla y que se ponga en práctica. Así que esperemos que todos los estudiantes podamos ir a la universidad de manera económica y que no sea un impedimento el no tener plata para el transporte. Bueno, muchas gracias, Vero, por haber respondido esa breve pregunta. le queremos contar de que no solamente las noticias van a ser de aquí, de la ciudad de Berisso, sino de La Plata, Ensenada y sus alrededores. Estamos escuchando el tema de Justin Bieber, Sorry, y enseguida volvemos con más, alegrándote la tarde. Mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, a second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si es explotas a la mar. Dime si él te conoce la vida. Y bueno, volvemos al aire en la 98.5. Estamos escuchando a Ricardo Arjona, Te Conozco. Volvemos con las noticias aquí. Los vecinos de esta noticia es de la ciudad de Berisso. Los vecinos de 163, 29 y 30 siguen reclamando por soluciones. Nueva queja vecinal por la situación de la calle 163 entre 29 y 30. Después de unos meses de quejas, seguimos igual o peor. Hasta vehículos municipales quedan atrapados sin poder salir. Pasan los días, las semanas y los meses y seguimos así. ¿Cuándo una solución? Manifestó una vecina. Con este programa reiteramos... Con este panorama reiteramos el pedido al Ejecutivo Municipal para que se acerque y le explique a las frentistas en qué momento van a poder trabajar sobre esta calle que hace lo lugareño quedó aislado. Así que los vecinos de 163 entre 29 y 30 están reclamando por las soluciones por el tema del barro y quieren que la Municipalidad de Berisso se acerque para poder solucionarle. Vamos a seguir escuchando... vamos a decir las vías de comunicaciones. Si te querés comunicar, lo puedes hacer a través del... Por el teléfono de línea, 461-2733. O a través del Facebook o las redes sociales que son FM Radio La Charlatana, FM Radio La Charlatana, o alegrándote la tarde. Y repetimos la consigna del día sin mentiras. Por amor, seguimos con más Ricardo Arjona, Te Conozco. verdad. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar, te mueres por regresar. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver a todos los pibes chorros y a los borrachos también. Con las palmas arriba. Para Nico. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. Y bueno, regresamos al aire aquí en el 98.5. Estamos siguiendo con las noticias. Esta es de YPF, versiones de próximos despidos en YPF. En el marco de los despidos a nivel nacional, se hace cada vez más fuerte la versión de una ola de despidos en la empresa YPF. Ante este contexto, en los últimos días tomó fuerza la versión de que se realizará un recorte de la planta de empleados en la empresa nacional, con la salida de actual director Miguel Galuccio. Cabe consignar que desde hace semanas están con la paritaria abierta negociando el aumento salarial cuando ya se termina el primer cuatrimestre del año y con una gran pérdida de valor adquisitivo acumula en el último tiempo. Según indicó la titular del SUPE, ya son 2.000 los compañeros del sur que han parado en esas zonas por la baja del precio del barril de crudo. Y los otros 500 serían en las tres refinerías que la empresa tiene en La Plata, Mendoza. Esa fue una noticia de YPF, que ya son 2.000 compañeros del sur parados en esas zonas. Estamos escuchando a Jimmy Montana, Piki, y enseguida volvemos con más alegrándote la tarde, en esta tarde tan linda que tenemos las 5:30. Enseguida volvemos con más. Bye, bye, bye. Los peques, pensamiento de la charlatana. Hay gente que se endunda por la lluvia, o hay en unos países, en unos mundos, por lo menos Hawái, Paraguay. Hay gente que se está perdiendo en el agua, y no tienen mercadería. Por lo menos yo tengo una tía que se llama Mercedes, que ahí la casa se le endunda. Y encima se te mojan todas las cosas, todo. Como que se desperdicia todo. Chao. Este es mi mensaje. Siento vacío cuando lejos te tengo. Mi corazón solo a ti quiere amar otra vez. Vibra, salga, mira, cariño mío, ¿dónde estás? amor no es superficial. Y mi corazón solo a ti quiere amar, es el amor, no es casualidad. Y el dinero no lo puede comprar. Cerca de ti estoy, siento vacío cuando lejos te tengo. Seguridad absoluta, seguridad, y mi corazón solo a ti te quiere más. El amor no es superficial. Casualidad. Y si se presenta no hay que dejarlo pasar. No se compra ni se puede vender. El amor es como es. Y si no estás conmigo no sé qué va a ser. Bueno, seguiré y seguiré hablando de las cosas que pasan en la vida, che. Que esto es amor, lo que siento cuando estás conmigo. Y si no estás conmigo, no sé qué va a ser. En esta vida te hay que amar para ver. Vibras al caminar, cariño mío, ¿dónde estás? Brillas en la oscuridad. Y entre todas las demás, el amor no es casualidad y el dinero no lo puede comprar. Y regresamos al aire aquí en el 98.5. Estábamos escuchando un tema de Dread Marai, Amor Amor, y ahora estamos escuchando No Te Va a Gustar, Me Cuesta Creer. Ahora vamos a iniciar una noticia en los eventos culturales de aquí de la ciudad de Berisso. En la Nueva York se realizará el primer encuentro de la Escuela de Formación Política Avia Yala. Se realizará a partir de las 2 en Cádiz. El pasaje Wilde, los trabajadores despedidos del puerto La Plata, serán invitados a contar su experiencia de lucha. Flor, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la Escuela de Derechos de los Pueblos de Avia Yala? ¿Qué es la escuela esa? La escuela es una iniciativa de información política construida desde distintas organizaciones del campo popular que busca aportar a la defensa de los procesos políticos de liberación desde los territorios a partir de la mirada colectiva de los derechos de los pueblos, de sus luchas y sus propuestas de construcción de vida digna en los territorios y de resistencia popular. Así es, mañana en Nueva York se estará realizando el primer encuentro aquí en el local de la Nueva York, de Cádiz, pasaje Wilde, entre 170 para adentro. A partir de las 2 de la tarde se van a estar comiendo. ¿Qué se va a estar comiendo? Se va a estar comiendo un guiso gratis. ¿Gratis o...? Gratis. Gratis. Y van a estar los trabajadores despedidos del puerto de La Plata, que serán invitados para contar su experiencia de lucha. Estamos escuchando un tema que va a gustar, Me Cuestas Creer, y ya volvemos con más alegando de la tarde. Y después vamos con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue, Flor? Una nueva sección del programa de cómo se hace, que alegrándote la tarde te cuenta cómo hacer. Seguimos escuchando No Te Va a Gustar, Me Cuesta Creer, y ya volvemos con más alegrándote la tarde. digo que no. A la gente como vos le digo que no. Que no. Yo le digo que no. A la gente como vos le digo que no. Ay, qué frío me da tu palabra. Entender. Es una especie jodida la tuya. La mía también. Pero me cuesta creer. Me cuesta entender. Nadie se acuerda de él. Si después de muerto nadie se acuerda de él. Porque después de muerto nadie se acuerda. Quédate ahí pegadito a los parlantes que estás escuchando FM Radio La Charlatana. Se hace. Para el programa de hoy tenemos tres remedios caseros para el dolor de estómago. Alegrándote la tarde, te explica cómo hacerlo. Bien, el primer remedio es servir una raíz de jengibre previamente lavada y cortada en trozos pequeños. En una taza de agua, durante 5 minutos, retirar del fuego y colocar y dejar refrescar y tomarla cuando sienta molestar en el estómago, principalmente después de comer. Vamos con el remedio número 2. Remedio 2. Verter una cucharada de canela, albahaca y anís. En medio litro de agua, hervir durante 10 minutos, tomar una taza cada media hora hasta que desaparezcan las molestias. Remedio 3. Estas son recetas para quitar el dolor de estómago, de panza. Humedecer 4 higos en una taza de agua tibia por 10 minutos, colocar y tomar este remedio tan pronto se sienta el malestar. Estamos escuchando Patas Sucias, Seres Humanos de la Sociedad. Sigamos con más Alegrándote la Tarde aquí en la temporada 2016. Si te querés comunicar, lo podés hacer algo. O a través de las redes sociales Facebook. FM Radio La Charlatana 98.5 y también por Alegrándote la Tarde. Si no, llegas aquí a La Charlatana y te pedís un tema. Seguimos escuchando Abel Pintos Cactus y enseguida vamos con más.

gustas mucho. Me gustas mucho. Nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Y bueno, ya volvimos. Aquí en el aire de la 98.5 estamos escuchando Intoxicado, me gustas mucho. Y bueno, le queremos les vamos contar... informando que ya vamos terminando este programa tan lindo, con esta tarde tan linda. Y bueno, le queremos informar que son las 5:50 de la tarde. Seguimos escuchando Intoxicado, me gustas mucho. Ahora en minutitos seguro que van a escuchar algunas pruebas de sonido porque estaremos probando unos micrófonos nuevos para aquí para la radio. En serio, nos vemos el próximo viernes en Alegrándote la Tarde, que van a tener mejor contenido, ¿no, Flor? Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos todos los viernes a las 5 de la tarde o 4 y media. Y espero que que les haya gustado el programa. Muchas gracias y chao. Chao, corte. Alegrándote la tarde, todos los viernes a partir de las 16 horas por FM Radio La Charlatana 98.5.